Él es Homero Simpson, un tipo muy distinto. Ama tomar cerveza y su torpeza es por instinto. Un tipo espectacular, singular, peculiar, que trabaja sin descanso en una planta nuclear. Es todo un profesional, no tiene rival, ni nadie que se compare con su gran nivel intelectual. En el sector 7G, muy concentrado lo ves, tomando una top con donas para pasar el estrés. Nadie puede negar que Homero tiene mucho flow, así es que se emborracha en la taberna de Moe. Junto a Barney, Carl y Lenny, aunque el resto les moleste, y el jefe Gorgori por desórdenes los arreste. Tiene la mentalidad de un adolescente, pero se codea hasta con el presidente. Ha ido al espacio y ha viajado en el tiempo, se ha clonado e incluso ha dado concierto. Su nombre es Homero Simpson, el mejor, un espécimen casi extinto del humor. Su estupidez no tiene fin, él siempre nos hará reír, y dedicarle esta canción es un honor. Obeso, calvo y casi alcohólico, un tanto homofóbico, es uno de los más famosos personajes cómicos. Homero es el mal ejemplo que no hay que seguir, pero que debes mirar si lo que quieres es reír. No hay fin con sus locuras, sin duda vivirás mil aventuras. Y aunque no tenga cultura, él siempre sabe qué hacer. Se cae, rasca y fractura, pero es un cabeza dura. Te quitará la amargura con esta forma de ser. Y lo puedes ver sin hacer nada más que ver la televisión en su sillón, suele comer. Pues es muy perezoso y glotón, no tiene concentración, pues desde niño él tiene en su cerebro un crayón. Cuando se enoja suele estrangular a Bart. Envidia a su vecino por estúpido y sensual. Come pizza con su estómago, luego mira béisbol. Y si la mesa pues pierde totalmente el control. Reír, entonces búscalo en los Simpson. No te aburrirás, pues siempre tiene algo distinto. Lleva muchas temporadas quitando el estrés con su genio, su simpleza y su gran estupidez. Si quieres reír, entonces búscalo en los Simpson. No te aburrirás, pues siempre tiene algo distinto. Lleva muchas temporadas quitando el estrés con su genio, su simpleza y su gran estupidez. Su nombre es Homero Simpson, el mejor, un espécimen casi extinto del humor. Su estupidez no tiene fin, él siempre nos hará reír, y dedicarle esta canción es un honor. Su nombre es Homero.